Mira, salimos de la sequía, no salimos. ¿Qué consecuencias han quedado? Esperemos que también haya generado sin duda un aprendizaje, porque por supuesto la resiliencia se construye y estas pasadas por estos eventos extremos son parte de ello, ¿no? Además por supuesto, del daño que deja. Pero bueno, hoy miércoles 12 de abril a la hora 18 se va a llevar a cabo una jornada en la Rural de San Carlos. Precisamente se llama Saliendo de una sequía, ¿cómo seguimos adelante pensando en el periodo otoño-invierno? Realmente una muy buena definición de cuál va a ser parte de lo que decimos siempre, ¿no? De la anticipación, hay que tratar de, bueno, de imaginar este escenario futuro. Pero eso lo vamos a hablar con el ingeniero Ricardo Barbat, técnico de Maldonado del Plan Agropecuario, quien recibimos. Ricardo, los muy buenos días para ti, el gusto de estar charlando contigo. Buen día, Gustavo. Bueno, buenos días para todos los que están escuchando. Y bueno, como siempre, agradecido por la nota. Una jornada que va a tener muchas puntas, ¿no? Porque por supuesto todos los problemas hoy son complejos y los sistemas que manejamos son complejos y por supuesto que necesita varias miradas, ¿no? ¿Cómo está diagramada la actividad, Ricardo? ¿En qué forma va a ser? Bien, bueno, empezando con el título, que es un poco, siempre uno trata de que los títulos sean atractivos y por lo menos convoquen. En Maldonado tenemos situaciones y lugares donde ya teníamos acumulado desde febrero, ya había llovido muy bien. En marzo se reiteró, o sea, lugares que ya vienen muy avanzados y que la situación es diferente. Después tenemos lugares hacia la sierra, que todavía la situación es bastante complicada, si bien llovió, pero no llovió lo suficiente. Y bueno, un poco también teniendo en cuenta lo local y no tanto a nivel país, porque todavía tenemos situaciones sin ir muy lejos en La Valleja y seguramente en otras seccionales en el departamento cercano, que están muy complicadas aún, muy, muy complicado en cuanto a la situación de los ganados y sobre todo, bueno, la disponibilidad de pasto. Un poco la idea del día de hoy con la jornada que tenemos organizada era, bueno, desde un inicio abarcar diferentes temas. Bueno, tenemos la parte climática, tenemos la parte de mercados internos, la parte de mercados externos, tenemos la posibilidad, bueno, de ver la parte de campo natural, de mejoramiento extensivo, de verdeo, de pradera, la parte también de suplementación. Y bueno, también tenemos la parte de lo que son los apoyos del Ministerio de Ganadería ante la situación que se venía dando. Un poco abarcar todos estos temas no va a ser tanto expositivo, sino que la idea de, bueno, es intervenir de las personas que vamos a estar como expositores, hacer una exposición muy corta, oral nomás, o sea, se va a hablar. Lo central de esto es el intercambio, y vamos a comenzar, y bien dando un marco, que es un poco lo que estoy explicando ahora, que venimos de hace mucho tiempo ya con falta de agua, aunque las precipitaciones no han sido suficientes, y un poco enmarcarlo para enfrentar, bueno, ya llevamos lo que es casi que la mitad del otoño, ya vamos avanzando hacia el invierno. Con toda la película, como decimos, bueno, bien complicado, y bueno, brindar elementos, tanto, bueno, por ejemplo, bueno, cuánto crece el campo natural aquí en estos meses, cómo estamos hoy por hoy, y bueno, qué posibilidades tenemos también en la toma de medidas. Por eso está la parte de mercado, cómo va a ser el clima aquí para adelante, si bien sabemos que el invierno se viene, pero bueno, con la perspectiva a largo plazo. Así que bueno, la idea de brindar ampliamente los elementos para la toma de decisiones. Sin duda, es como mejor se toma, ¿no? Veo acá, ¿no? Bueno, los nombres que hay, como tú decías, ¿no? Hay es como lo que llamamos disparadores, ¿no? Esas pequeñas charlas que disparan lo que son el intercambio de miradas de los propios productores. Gustavo Basso, ¿no? Sin duda que en el negocio ganadero, Gustavo tiene una vasta experiencia. Bueno, el Ministerio de Ganadería, que estaba hasta la licenciada Alejandra Márquez de acá, de MGAP de acá. Me decías de la parte del clima, ¿no? Guadalupe Tijornia, que 2x3 estamos charlando con ella. El Flaco Mesa, bueno, que integra la mesa de INAC, por Comisión Nacional. Y bueno, y después el plan también, representado por Santiago Barreto, el técnico de 33, y bueno, con vasta experiencia en todo el tema bueno, de pasturas y sobre todo de pasturas sembradas y de y el tema semilleros. Y bueno, Alejandro Sarabia, médico veterinario, también tiene unos cuantos años en el plan. Y bueno, por supuesto vas a estar tú, ¿no? Así que realmente un plantel de lujo con este cuadro no se puede perder. Así que bueno. Sí, en realidad, bueno, es una demanda de la Rural de San Carlos, como se la conoce más comúnmente. Habíamos hecho en el departamento, hicimos 5 actividades, como brindando apoyo, en una situación que era bastante compleja y sigue siendo compleja, en lo cual salíamos, recorríamos con el Ministerio, explicando un poco los apoyos que había y, bueno, de mi parte brindando el apoyo técnico, bueno, también brindando elementos para los productores que allí se arrimaban a la jornada. Uh-huh. Y un poco la demanda de la Rural era, bueno, ya se hicieron estas actividades, bueno, cómo pensamos, cómo nos paramos, ya que en algunos lugares las lluvias fueron buenas, bueno, cómo nos paramos de aquí para adelante y ya con esa mirada hacia el invierno. Así que bueno, se fue armando ese plantel, como bien tú dices. Si bien cada uno puede tener un expertise o puede hablar más de un tema, yo creo que todos estamos capacitados como para tocar los diferentes temas que se van a tratar. Uh-huh. Sí, no tengo duda, por eso te decía de con este cuadro no perdemos. Por lo demás, bueno, tú has descrito parte de la situación, ¿no? Pero bueno, hoy la gente, si todo el mundo, si bien hubo un rebrote, ¿tá? Pero y cambió de color, que fue lo único, porque el volumen cuesta hacerse. Pero bueno, ¿cuál es la estrategia que hoy más se están empleando en hacer pasturas rápidas? ¿Se recurrió una vez más a los verdeos? En fin, hay temas de costo. ¿Cuál fue la primera herramienta que sacaron? Bueno, lo primero que echaron mano, se lo ve las avenas, ¿no? Que mucha gente plantó, bueno, después de alguna lluvia aprovechó a preparar las tierras y plantó. Y se ven algunas avenas muy avanzadas, por suerte, y bueno, van a ser las que primero van a aportar forraje que tanto hace falta. Bueno, mucha gente plantando lo regrasen, los verdeos de invierno. Y bueno, ahí por ahí es un poco las herramientas que están usando los productores, que bastante retrasados en el tiempo, porque evidentemente se estaban esperando las aguas. Bueno, un poco lo que siempre comentamos, que no dejen de hacer la este tipo de cosas, ¿no? Que no dejen de plantar los verdeos que tenían planificado, porque bueno, son los que nos pueden llegar a producir forraje, siempre y cuando se den las aguas necesarias. Después también, bueno, el campo natural cambió rotundamente en cuanto a color y la respuesta ha sido muy buena, sobre todo esos primeros días después de las aguas, las respuestas fueron buenas por la acumulación de nitrógeno que tiene después de una sequía o de largos periodos sin precipitación. Los campos cambiaron de color, muchos campos, sobre todo acá en la zona, que tienen algo de historia de degradación por diferentes motivos, porque haya sido chacreado, por sobrepastoreo o por lo que sea, la primera que apareció fue la gramilla, explotó rápidamente, pero bueno, los campos a nivel general están muy bajos. Un poco engañoso, un poco como a veces le digo yo, es una ilusión. Uh-huh. Porque en realidad lo clave en cuanto al otoño para si se presentaban las precipitaciones, en cuanto a tasas de crecimiento, el mes clave es marzo. En la medida que si se fueron dando más tarde, nos arrimamos hacia el invierno, los días más cortos, con menor temperatura, y con las especies de campo natural, que son predominantemente de verano, empiezan a crecer la tasa de crecimiento. Y por eso, cuanto más tarde se nos ven las precipitaciones, menor posibilidad de acumular algo forraje hacia el invierno en cuanto a campo natural. Uh-huh. Y después, bueno, en cuanto a los ganados, tenemos de todo, como siempre, gente que ya desde el año pasado, noviembre, diciembre, hicieron el TTPK, porque gente que lo hace ya de manera estructural, lo hace todos los años. Y bueno, después tenemos otras situaciones donde el ganado se quedó con las vacas, que la gente dejó los terneros un poco más, y lo mismo los toros, los terneros por el motivo de que lo ven un poco más chico, más liviano, y bueno, ahí en cuanto a la evolución del estado del ganado, después de la lluvia se vio unas recuperaciones muy lindas del ganado, pero evidentemente que hay que hacer los destetes, hay que hacerlo, bajar requerimiento a la vaca, tratar de enderezarlo todo lo que se pueda en cuanto a condición corporal, para el invierno, que es un, ese se sabe que viene y que es complicado, sobre todo de cómo venimos. Sí, sí, poca reserva en pie, ¿no? Poca reserva, exactamente, poco el ganado muy, muy, muy sentido. Eso se va a reflejar también en lo que son los datos de preñeces, que todavía no tenemos algún dato, pero ya van a ir surgiendo en la medida que se hagan los diagnósticos, pero es esperable que sean más bajos que el año pasado. Y bueno, en base a eso, ahí están las medidas que toman los productores. Algunos van a querer, van a dejar un poco más a los toros, o van a hacer un entore de invierno, un entore de otoño, como, uh-huh, como hacen en algunos lugares. Otros van a optar por vender esa categoría de vaca fallada. En fin, ahí depende mucho de la interna de cada situación, pero que bueno, eso es esperable, que las preñeces sean menores que el año pasado. Sin duda que sí. Ricardo, volveme a reiterar la hora y lugar. Es hoy miércoles 12 de abril, ¿a qué hora? Hoy miércoles 12 de abril a las 18 horas en la Rural San Carlos, frente a la oficina del Ministerio de Ganadería, uh-huh, está allí por San Carlos, bien fácil de llegar, digamos, bueno, cualquier cosa me llama, me pasan un mensaje al 092-816-223 y yo le facilito, le explico así cómo llegar a la Rural. Es abierto, como siempre, eso reiterar que todos aquellos que se quieran arrimar, uh-huh, el objetivo es intercambiar, no es positivo tampoco, porque además somos un montón para que vamos a estar ahí, la idea es intercambiar y que no sea una charla aburrida. Así que bueno, aprovechen, que a sacarse todas las dudas que tengan, y que sea motivador para tomar mejores decisiones. Sin duda que sí. Ricardo, te mando un abrazo y bueno, nos vemos esta tarde. Bueno, un abrazo para ti y para toda la audiencia, y muchas gracias como siempre. Gracias.